besaría solamente para ver. Y han sido sus labios rojos lo que sellaron mi vida, o tal vez la blanca herida que dejaron sus enojos, niña. Cuando ha sido una niña es para mí. Se llama Marcela, la que yo quería, la que yo anhelaba tener.